Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Hola, muy buenos días. Así comienza este Enredando las Mañanas desde La Bulla, Comunicación Alternativa, desde la provincia de San Luis. Muy buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Noé. Buenos días, Mati. Buenos días. Sí, lunes ventoso en la provincia de San Luis, postelectoral, 27 de octubre, con un frío invernal, pero aquí estamos para recorrer 2 horas de noticias en este informativo de la RMA que hoy sale por San Luis y tenemos varios temas para compartir, ¿verdad, Matías? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, es así desde acá, desde San Luis. Bueno, vamos a tener en el día de hoy la columna de La Rosca Política con Leo Ross, donde vamos a estar analizando, ¿no?, las elecciones legislativas que ayer tanto nos dieron que hablar, dieron algunos títulos, pero bueno, seguramente ahí con Leo vamos a estar dialogando y sacándonos algunas dudas. Sí, sí, porque batacazo de La Libertad Avanza, así que recalculando el peronismo con un 40,82% y un 31,62% el peronismo, arriba casi 10 puntos, 9 puntos y algo, La Libertad Avanza, con medidas que son un retroceso para la población toda, pero evidentemente algo pasa. Sí. Inexplicable. Va a ser un análisis político, pero yo creo que ya deberíamos empezar el análisis psicológico de lo que está pasando acá. Sí, la verdad que sí. Hay caras nuevas y caras ya conocidas de muchos años, ¿no? Porque la verdad que me sorprendieron verles, ¿no?, en pantalla, gente que ya debería estar jubilada, ¿no? Pero bueno, seguramente ahí vamos a estar viendo eso. Y también vamos a tener la columna con Carolina Espinosa y Constanza Rosales y Biglia. Ellas son estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, de la licenciatura en comunicación, y van a estar compartiéndonos su columna Puentes de Diálogo, hoy sobre la violencia obstétrica, ginecobstétrica en realidad, en la provincia de San Luis. Han estado haciendo un trabajito de investigación más que interesante que nos van a compartir. En el mes, ¿no? En el mes del día de la violencia obstétrica. Mira vos. Bien. Sí. Otro. También vamos a tener una entrevista con Ezequiel Peresini, que del Frente de Izquierda de la Unidad, dirigente de Izquierda Socialista, y dialogaremos acerca sobre su participación en la flotilla Sumut, que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y fue interceptada en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas de Israel, y nos va a contextualizar un poquito la situación actual, que cómo está en todo. Perspectiva, cómo analiza ese proceso de la flotilla y ahora qué está sucediendo con un Trump que se muestra como el gran pacificador de Medio Oriente. Ay, ay, ay. Y el Salvador con un Trump de Argentina. Y un presidente. Le ponemos humor porque esto es tragicomedia ya. Sí. Y también, si nos lo permite la conexión eléctrica, porque nos avisan los compañeros de Radio Tierra Campesina que están sin luz en Mendoza con esta conexión que cada vez que le Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, se realiza en San Luis, conectamos con nuestros compañeros de Radio Radio Tierra Campesina, porque en esto de tejer redes, tejemos redes y somos parte del Comecuco, del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, pero andan con cortes de luz, así que no están pudiendo hacer su programa informativo. Cortes de luz en Mendoza, acá un viento terrible, con alerta meteorológica. Creo que ni la tecnología ni el ambiente han tolerado esto de las elecciones. Bueno, se han vuelto revuelto. Y con Radio Tierra Campesina, los temas que queremos abordar junto con Mirada Cuyana es lo que pasó la semana pasada, el día jueves, represión en Mendoza, cuando un número significativo de la población mendocina, asambleístas, comunidad en general, salieron a las calles para decirle no a la minería San Jorge, al avance del extractivismo, sí a la defensa del agua, con represión, con dos personas demoradas hasta ayer a la noche, y hasta ayer a la tarde, creo, si mal no recuerdo. Y también otro de los temas que queremos abordar es el avance de la reforma laboral en San Luis. La electa diputada por la Libertad Avanza, Mónica Becerra, hizo campaña y con recortes, con una motosierra simbólica en la mano, y uno de los temas en los que se explayaba y se detenía es la reforma laboral como lema de campaña. Es la verdad que irrisorio lo que está sucediendo. Y en ello, vamos a tratar de desmenuzar un poquito, empezar a desmenuzar qué pretende esta reforma laboral. Varios temas en esta mañana, y ya son las 10:09 de la mañana, con una temperatura fresca, menos de 14 grados en la ciudad de San Luis, y alerta meteorológica por fuertes ráfagas de viento, así que a agarrarse si andamos por San Luis y en zona cuyana, que debe estar más o menos similar. Y saludamos a nuestros amigos y amigas que ya reportan sintonía, y a les compañeros de las radios de la RMA, que conectados ya están difundiendo, está enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RMA. Diez de la mañana, y arrancamos ya con la primera llamada telefónica, que ya le tenemos en línea a Lea Ross. Y acá estamos. Enredando las mañanas de lunes, porque de rosca política queremos que vaya, está enredando las mañanas de lunes, post-electoral, post-legislativas, luego de unos resultados aplastantes por parte de la Libertad Avanza, con un 40,82% de un electorado escaso, hay que decir también eso. ¿Estás por ahí, Lea? ¿Nos escuchás? Sí, bueno, yo los escucho, ¿cómo van a andar? ¿Cómo va hola, el Lea. Clima cordobés? Acá nos lleva el viento cuyano, pero acá estamos firme para escucharte, Lea, porque esperábamos un resultado, lo veníamos viendo en esta semana

información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Bueno, y Pascuala y la Vaca sonaba recién, chilena ella. ¿Con qué tema, Mati? Se me olvidó. El baile de algo. Es largo el título. Pero nos encanta Pascuala y la Vaca y voces femeninas. Y hablando de voces femeninas, le vamos a dar la bienvenida a nuestras compañeras de la columna Puentes de Diálogo. Buenos días, Constanza. Buenos días, Caro. ¿Cómo están? Buen día. Todo bien. Con este frío. Estaba para quedarse durmiendo. Y las trajo la lluvia. Sí, las trajo la lluvia. La lluvia, el viento. Sí, sí, sí. Bien. Porque sí, les contamos a nuestras amigas que en San Luis la lluvia, ya las gotitas y el viento chorrillero se están haciendo sentir. Y con Alberto están enojados. Están enojados. El clima está enojado por las elecciones de ayer. Vos estás enojado por las elecciones de ayer. No le eches la culpa al clima. Bueno, Constanza, Caro, ustedes anduvieron haciendo allí un trabajito de investigación de lo que acontece con la violencia ginecobstétrica aquí en territorio sanluiseño, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno, el programa de hoy vamos a abordar lo que es la violencia obstétrica. Hemos hablado con personas que realmente su testimonio y ellas también pidieron que tenga como este lugar. Así que ha sido un trabajo muy lindo. Ayer escuchándolo te agarra así como en el pecho algo, pero quisimos darle como este lugar. Aparte también es necesario también abordar estos temas que siguen pasando. Sí, a mí me pasó que ayer se lo hice escuchar a mi mamá y termina de escuchar todo el audio y me dice, es verdad, o sea, es verdad, pasó así. Mi mamá tiene 3 hijas contándome a mí. Y me dice, me acuerdo que la ella es como tan, bueno, dale, y no toman en cuenta el cuerpo de la mujer. Entonces sí, fue como, por eso digo, abordar estos temas es necesario. Uh-huh. Sí, coincidiendo con lo que dice Caro, es muy importante y es un tema del que se tiene que hablar, este tipo de violencia que está en una institución de salud, que es muy importante, que lo hemos abordado, que ha servido mucho, que tiene un montón de avances, que no hay que dejarlo, el sistema de salud no hay que expulsarlo, pero hay que reverlo. Uh-huh. Y que todas estas cosas de la violencia de género en el ámbito de la salud pasan y muchas veces son invisibilizadas. Muchas veces las mujeres y las personas gestantes, cuando vamos a control ginecológico o control obstétrico, dejamos pasar o damos por naturalizados prácticas y actos y que nos tratan de ciertas maneras que no están buenas y que son violencia. Y ponerle el nombre ya es parte de transformar esto. Uh-huh. Coincido con lo que decís, Connie, lo marcamos, no porque creemos que el sistema de salud público debe ser desechado, sino todo lo contrario, porque en esto de que a veces se mezclan las cuestiones y empiezan los recortes en las áreas públicas, no es todo lo contrario, se marca, se analiza y hay grupos que se van creando, como las personas que ustedes entrevistaron, de las organizaciones que ya van a mencionar, pero es para que mejore, para aportar una mirada crítica y para que el sistema de salud público siga estando presente en nuestras vidas y de mejor forma, no para anularlo. Eso no es una cuestión menor en estos tiempos, de recalcarlo, porque si no vienen los recortes, porque nuestros discursos de mirada crítica terminan siendo funcionales a quienes quieren que todo se recorte, se privatice. Todo lo contrario. ¿Les parece que escuchemos la columna que ustedes han trabajado? Bienvenidos y bienvenidas a Puentes en Diálogo, informe especial para Radio La Bulla y Red de Medios Alternativos. En este informe queremos dialogar con vos sobre la violencia obstétrica en la provincia de San Luis. Fui a parir a mi hijo con 23 horas de trabajo de parto. Ya no tenía fuerzas y no olvido más que una enfermera que yo alcanzaba a ver por debajo de mis rodillas, sentada ella en una silla, me decía: bueno, mamá, si no vas a hacer la fuerza bien es porque no querés conocer a tu hijo, y si no vas a hacer la fuerza bien, vamos a usar forces para poder sacarlo. Conocí a eso, persona que lo sacaron así, con forces, todo el daño que le generó, así que saqué fuerzas de donde no tenía y parí a mi hijo. Mi vivencia con la violencia ginecobstétrica comenzó muchos años atrás, cuando en un contexto de vulnerabilidad física y emocional, tratada como un cuerpo a intervenir, no como una persona a cuidar. No me dieron información, no se hablaba de derecho, y el dolor tanto físico como emocional quedaba silenciado bajo frases como: es normal, aguanta, ya pasó, te sacamos el útero, bueno, ahora vení que te sacamos el cuello, sí, sí, tenés células precancerosas, pero bueno. Con el tiempo comprendí que lo que había vivido no era lo que tocaba, sino una forma de violencia naturalizada que me dejó huellas profundas en el cuerpo y en la confianza. Reconocí que había sido víctima cuando entendí que me habían quitado el derecho a decidir, a ser escuchada y a recibir un trato digno. Y que lo que viví no era un hecho aislado, sino parte de una cultura que cosifica el cuerpo de las mujeres. El 29 de abril del 2023, hace 2 años y 4 meses va a ser ahora, tenía una cesárea programada para conocer a mi hija Naomi. 2 días antes empecé con trabajo de parto, así que me atendieron en el hospital. Ella quedó encastrada en el canal de parto y todo se complicó. Estábamos cerca del fin de semana, no había quirófano, no había anestesista, sobre todo para que la pudiera parir, pero no había manera de que ella pudiera nacer. Las médicas me presionaban fuerte la panza para hacer presión para que saliera. Es una locura que uno se cuide de la barriga, de que no te presione el pantalón, de cómo uno duerme en la posición en la cama, y después llegas a la sala de parto y se te tiran con el antebrazo arriba de la panza para... perdón el término, pero para que escupa a mi hija. Eso no sucedió, tuvimos que esperar que llegara la anestesista, la sala para que me prepararan para ir a cirugía, para ir a cesárea, como estaba programado. Pero digo, ¿qué voy a decir si es personal de la salud y ellos saben más que yo? Confié. La verdad que debería haberme parado y haber exigido otras cosas y la historia, y este final sería otro. Pero bueno, confié. Fui a cirugía y... me durmieron por completa. Yo sentía mi cuerpo cómo se movía de un lado al otro y claro, mi hija estaba realmente encastrada en el canal de parto. La doctora me miró, no me habló, el anestesista me dijo: ¿sos creyente? Les cuento y me pone la piel de gallina porque ahí dije, algo pasó. La doctora me dijo: sos muy joven, así que no te ligamos las trompas porque sos muy joven. Yo entre tantos dolores esperaba que subieran a mi hija. Mi hija nunca subió. Mi papá me dio la peor noticia que una mamá podía recibir. Y era que mi hija había muerto en el parto. Ningún médico fue a hablar conmigo, nadie me dijo qué había pasado. Tengo muchos baches mentales de lo que fueron esos días. Sí recuerdo una doctora y recuerdo la habitación como a oscuras, que me dijo: mamá, ¿pudiste conocer a tu hija? Mamá, vos, tu bebé falleció, ¿verdad? Sí, ¿pudiste conocer a tu bebé? No, todo esto en secreto. Ella es una enfermera que también trabaja en una red de contención de mamás en duelo perinatal. Entonces ella me dijo: mamá, vos tenés derecho a conocer a tu bebé, a tomarle una foto, saber dónde está la morgue. ¿Necesitas una silla de rueda? ¿Querés ir ahora? Cuando vos quieras irme, decís. Me sentía bastante vulnerable y después de 2 años y 4 meses yo todavía no puedo relacionarme sin llorar con otro bebé. No puedo dormir las horas que uno duerme de corrido. Me despierto en las noches, como a las 3, 4 de la mañana, hay días que ya me quedo despierta para ir al trabajo, y sí, se convirtió en una pesadilla. La violencia obstétrica es una forma de violencia de género ejercida por personal de salud durante todo el embarazo. En Argentina, los principales motivos de las denuncias por violencia obstétrica son respecto al maltrato deshumanizado, la falta de información y el no respeto por las decisiones de las mujeres y otras personas gestantes. Un caso que retrata la violencia obstétrica es el de Belén, una mujer tucumana de 24 años que llega al hospital con dolores abdominales sin saber que estaba embarazada. Tras el aborto espontáneo, la detienen es juzgada por homicidio doblemente agravado y condenada a 8 años en la cárcel. Su libertad fue el primer gran triunfo del movimiento de mujeres. Su caso fue recientemente nominado al Oscar con la película Belén, estrenada el 18 de septiembre de 2025 y dirigida por Dolores Fonzi, basada en el libro Somos Belén, de la abogada y comunicadora Ana Correa, que recupera la condena social y jurisprudencia por un aborto espontáneo en 2014. Si bien yo no tengo mi práctica diaria de consultorio, no veo tanta cantidad de mujeres, digamos, embarazadas o que han pasado por la cuestión de obstetricia, porque bueno, nosotros tenemos profesionales de obstetricia que se encargan principalmente de eso, sí recibo permanentemente mujeres que traen a sus bebés a consulta. Y bueno, yo les pregunto mucho cómo les ha ido en el parto y estas cosas. Entonces las situaciones de violencia obstétrica en general no son reconocidas como tal, pero cuando uno empieza a preguntar, uno ve que por detrás de un montón de prácticas subyace esta cuestión de violencia. Cuando se les pregunta cómo les fue durante el parto y si pudieron decidir la vía de finalización y en qué contexto o en qué situaciones pudieron decidir, si esa decisión... Hay ciertas preguntas o indagaciones que se trata de buscar si esa decisión fue consciente o fue una decisión inducida. Digo, ahí desde ya hay una cuestión violenta. Lo que uno ve que la mayoría de las mujeres, sobre todo de sectores populares, no tienen ni siquiera en su interior, digamos, la idea de que podrían decidir. Y también esta creencia de que el lugar mejor para tener los hijos es un sistema de salud donde de entrada la posición que se pone a las mujeres es antinatural. Todo suele, no digo que esto pase en todos lados, pero todo suele estar organizado a comodidad de los trabajadores de salud y no de la mujer que está pariendo. La posición de la camilla, la climatización del lugar, la circulación de personas... nace un bebé y se van todos con el bebé y dejan a la mujer sola, con el mejor de los casos con alguna enfermera obstétrica que se queda acompañando a esa mujer. Digo, se sigue tratando a la mujer como el reservorio de esta nueva vida y no como una persona que tiene sus necesidades, más allá de que está siendo momentáneamente el continente de un bebé. Bueno, y entonces eso es como muy fuerte y se naturaliza dentro de las mismas lógicas de trabajadores de salud. Creo que no lo discutimos, y entonces si no lo discutimos con la intención de hacer un bien, porque creemos que eso es lo correcto, terminamos generando una violencia que tiene consecuencias, de alguna manera las tiene, porque uno acompaña un parto. Interviene, obviamente que tiene que intervenir en algunas situaciones. No podemos negar que anteriormente a las prácticas médicas había muchas mujeres que fallecían durante el parto. O sea, no quiero tirar abajo toda una construcción científica que claramente ha ayudado a un montón de mujeres, pero en el 90% de los casos es solamente acompañar y esperar a ver qué pasa. Yo creo que de a poco se ha ido trabajando un poco sobre empezar a pensar que el sistema de salud, además de hacer bien, puede hacer daño. Que las prácticas preventivas o las prácticas de acompañamiento también pueden hacer daño. Y esto, digo, me parece que está bueno que la ESI vaya avanzando primero en la cuestión de decisiones, ¿no? Es una decisión, no es un mandato. Puedo decidir o puedo elegir qué hacer con mi vida. Y estas cosas son violencias. La Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada hace 19 años. Su finalidad es prevenir y erradicar la violencia de género, identificando y desnaturalizando prácticas violentas, promoviendo vínculos basados en el respeto, la equidad y el consentimiento. La ESI aporta herramientas para reflexionar sobre estereotipos de género, el amor romántico y el uso de tecnologías digitales, capacitando a docentes, directivos, personal no docente y estudiantes de todos los niveles educativos. También está destinada a profesionales de la salud, tanto médicos como médicas, enfermeros, enfermeras, psicólogos y psicólogas. Visibilizar y nombrar, poner en palabras y exponer situaciones de violencia que a menudo se naturalizan, como celos, descalificaciones, chistes sexistas o control excesivo, nos ayuda a desconstruir los mandatos culturales que generan desigualdad y violencia. Creo absolutamente en visibilizar estos temas, porque lo que no se nombra no se transforma. Y hablar de violencia ginecobstétrica es abrir la posibilidad de sanar, de prevenir a través de sí y de construir una atención más humana y respetuosa. Visibilizar también es reparar para una misma y para las que vienen después. En el sitio web de La Bulla habrá una noticia donde ampliaremos esta problemática abriendo nuevos interrogantes sobre la violencia de género en el ámbito de la salud en San Luis. Fue una producción de Carolina Espinosa y Constanza Rosales Sibiglia, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis, en el marco del proyecto de extensión La Radio y la Comunidad, presentando Puentes en Diálogo, el informe especial para Radio La Bulla y la Red de Medios Alternativos. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan... Felicitamos a Constanza Rosales Sibiglia y Carolina Espinosa. Bueno, un fuerte gustazo. Los testimonios. Sí. Eso estábamos hablando acá en el estudio. Sí, sí. Y un trabajo, la verdad, que meticuloso de muchos de testimonios y de recabar testimonios y de profesionales de la salud que allí dan justo en la tecla con el tema. Gracias, sí. Gracias por este trabajo. No, a ustedes por el espacio. Bueno, este es nuestro programa número 3 acá con la Bulla. Y es el último también. Y es nuestro último, pero la verdad es que cada testimonio tiene... su peso, digamos, como contaba antes, el que te cuenten cómo lo vivió en primera persona llega muchísimo más a nosotros estar contando lo que le pasó a esa persona. También el médico Santiago pudo dar cuenta de cómo en estas cosas mínimas que te pregunten, che, cómo te fue en el parto, cómo te fue durante el embarazo. También ahí uno se puede dar cuenta de, che, esta mujer o esta persona gestante sufrió violencia. Porque a veces capaz puede ser en el mismo acto de cómo tener al bebé, pero también puede ser en comentarios uh-huh. que hacen. Entonces es como que tener esa mirada desde un médico también tiene este punto fuerte. Y eso quisimos hacer con el programa... por eso nosotras también acompañamos a estas voces, dejamos que las mujeres en este caso puedan tener la libertad y comodidad de contar lo que ellas quieran y tratamos de eso, de poder como darle lugar, porque son cosas que siguen pasando y que uno las deja pasar y es también tener como fuerte, poner el cuerpo y decir no, esto no está bien. Entonces tratamos de querer hacer eso. Sí, también de poner en el lugar de la revalorización que tiene la ESI en estos casos. La educación sexual integral para prevenir, para dar cuenta y para nombrar a la violencia obstétrica y a todos los otros tipos de violencia de género que existe es muy importante y es algo que puede nombrar uno de los testimonios y también Santiago, de que la ESI nos ha ayudado y nos sigue ayudando a poder nombrar. Esto, en una charla de ESI o que un médico te pregunte desde la educación sexual integral cómo te fue en el parto, que te haga algunas preguntitas y que ya te ponga la duda, es decir, ¿me fue bien en el parto? ¿Me trataron bien? ¿El sistema de salud me trató bien? ¿Me trató como una persona de derecho? ¿Como sujeta de derecho? ¿O me trató como solamente si fuera la incubadora de un bebé? Entonces poder ponerle nombre a esto es un gran logro que va teniendo la ESI, que van teniendo los profesionales de salud, que vamos teniendo las mujeres y las personas gestantes. Sí, y este tipo de violencia en lo que respecta a la salud sexual reproductiva y no reproductiva va también de la mano y creo que se afianzó más y se visibilizó más en este contexto de la ley 27.610, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también muchas obstaculizaciones, mucha violencia en el momento de ir a solicitar una IVE, como así también realizar la misma intervención en el sistema público o privado o cualquier institución del sistema de salud. Mucha violencia en el tipo de violencia en la que te imagines, psicológica, de práctica. Y naturalizada. ¿Okay? Sí, y también es entender que es un derecho. A mí pasa que a veces uno escucha comentarios como, no sé, capaz que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero comentarios como, che, esta mujer tiene 5 pibes, ¿para qué quiere seguir teniendo más? Que se ligue las trompas. Y es como, pará, o sea, capaz que quiere tener 5 pibes o más, ¿por qué? Y pasa que los charlábamos con Santi, esto de, por caso, ¿no? Pero a Maru Botana, nadie le dice, porque tiene 10 pibes, nadie le dice, che, te puedes ligar las trompas. Entonces no, también al contrario. Es entender desde que es un derecho, que es el cuerpo de una y que hay que respetar eso. Entonces es como, ya sea si quiero hacer una interrupción del embarazo o no, es entender, y como dice también Santi, es desde la parte médica, entender que tienen que acompañar, no poner tantas trabas. Entonces, nada, quisimos como también darle este lugar. Sí, podríamos hablar también del gran número de cesáreas programadas que hay a conveniencia de, no sé, del sistema de salud. Del sistema de salud. Exacto. No a conveniencia de los tiempos de gestación, de los tiempos de esos bebés, de los tiempos de esas personas que están gestando esos bebés, es simplemente porque no vaya a parir a las 5 de la mañana, no vaya a parir un 24 de diciembre mientras estamos brindando. Sí, bueno, la programamos 2 días antes, 2 días después, cuando no son los tiempos, intervienen en tu cuerpo y que es muy invasivo también, cuando no es necesario. Cuando es necesario son muy importantes las cesáreas, como decíamos nosotras, como decía Santiago, no es tirar el sistema de salud abajo, es decir, vamos a volver a parir sin sistema de salud, pero es acompañar, no intervenir innecesariamente a conveniencia de... Ay, tal cual. Sí. Qué buenas reflexiones que nos dejan ahí pensando. Temas necesarios para problematizar. Les agradecemos mucho. La verdad que el paso de ustedes aquí por nuestro informativo ha sido un gusto. Agradecerles mucho el compromiso, la responsabilidad que han tenido para con este espacio. Y les contamos a nuestra audiencia que este es la última instancia así formal que vamos a compartir, que estamos compartiendo con Carolina Espinosa y Constanza Rosales Civil, que están participando en el informativo Enredando las Mañanas en el marco de la asignatura Comunicación Educativa de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis, con el acompañamiento de las profes Silvina y Miriam, que han estado allí al pie del cañón haciendo todo este proceso, y que para nosotros ha sido serio, un gustazo, una alegría enorme poder compartir con ustedes, aprender con ustedes, porque siempre aquí en La Bulla estamos aprendiendo el trabajo colectivo, y decirles que estos micrófonos de La Bulla están abiertos las veces que ustedes deseen y quieran despuntar ahí el gusto de hacer radio en sus múltiples formatos que nos ofrece la tecnología, que ustedes que son jovencititas saben mejor que nosotros. Sí, el agradecimiento en realidad es nuestro por el espacio. A mí en lo personal la radio me encanta, es donde me siento cómoda, y también particularmente con La Bulla es esto de hablar de estos temas y que haya un espacio donde después se puede seguir como circulando es sumamente valioso. Así que el agradecimiento es nuestro y obviamente nos vamos a seguir viendo, obviamente. Sí, bueno, acompaño también el agradecimiento no solo a la Bulla, sino también a la Red de Medios Alternativos, porque estos espacios son también re importantes. Muchas veces en los medios más tradicionales se hablan de estos temas, pero no se habla desde las voces de las que se tiene que hablar. Tal vez el mes de la lactancia materna, los días de los cuidados de salud perinatal, el Día de la Mujer tenemos las voces del sistema de salud, las voces de médicos, médicas, pero nunca hay alguien al micrófono que cuente su historia. Entonces, con Carol es lo que tratamos de hacer y lo que los medios alternativos tratan de hacer. Buscan contra todas las cosas en contra de estas voces que están perdidas por ahí, que nadie escucha o nadie les da el micrófono. Entonces, bueno, agradecer tanto a la Bulla como a la red de medios alternativos. Hermoso, hermoso escucharlas. Ay, nos quedamos ahí con el corazoncito felices, porque es lo que decimos siempre. Estos micrófonos donde siempre circulan las voces de los profesionales, de los expertos, de las expertas. Nuestra idea como medios comunitarios es que sean las voces de la gente de a pie, que tiene mucho para contar y para relatar en los medios de comunicación. Así que has dado ahí como en nuestro corazoncito en lo que siempre decimos. Les agradecemos mucho. Gracias. Y por supuesto, reiteramos, aquí estamos para pensar colectivamente y construir espacios radiales que nos gusten. Y si les parece, escuchamos musiquita. 11:10 de la mañana. Matías ahí anda buscando buena música para despedir a Constanza, Rosales y Biglia y a Carolina Espinosa, y apapacharlas con esta musiquita que siempre nos gusta mientras seguimos tomando mate aquí en el Enredando las Mañanas. Voy a viajar

de que esto no es algo que nos pasa en particular, forma parte de un fenómeno global e internacional. Entonces, creo que tenemos que no ni un paso atrás como hicieron las madres. Creo que tenemos ese ejemplo tan valioso en este país. Ni un paso atrás. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RMA. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. De la mañana, llegamos ya casi al último bloque del Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, hoy desde San Luis por La Bulla, y ya estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Pericini del Frente de Izquierda Unidad, dirigente de Izquierda Socialista, quien fue parte de la flotilla Sumo de que, bueno, que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que seguimos muy de cerca en la RMA y en La Bulla y en este informativo. Y este fin de semana Ezequiel estuvo en Rosario dialogando sobre todo este proceso y esta experiencia en la flotilla. Buenos días, Ezequiel, ¿nos escuchás? Buenos días, sí, las escucho muy bien. Bueno, te agradecemos el contacto, Ezequiel. Este tema nos ha convocado, nos convoca desde como agenda diaria en los Enredando las Mañanas, en la RMA, y nos gustaría que nos cuentes ahora, pasado un par de días, cuáles son tus reflexiones en perspectiva de esta experiencia de ser parte de la flotilla humanitaria. Lo primero, poder agradecerles porque, primero, informar en estos momentos en donde Israel ya ha asesinado a más periodistas que en las dos guerras mundiales juntas. Tenemos que informar, es un acto valiente, y ustedes creo que la han llevado con conciencia. Y ha sido también parte muy importante de la flotilla Global Sumud, porque la flotilla Global Sumud no solo estaba conformada por los cerca de 500 participantes que navegamos el Mediterráneo durante 41 días, sino que por todas aquellas personas, organizaciones que en tierra y en distintos países del mundo fueron quienes nos acompañaron y nos dieron el soporte como parte de la lucha de los pueblos del mundo en apoyo a la resistencia del pueblo palestino. Así que agradecer toda su enorme predisposición y las tareas que realizaron mientras nosotros navegábamos el Mediterráneo. Y esa creo que es una de las primeras reflexiones. Como conclusión, luego de días y en conversaciones, podemos decir que la flotilla Global Sumud fue un éxito. Más allá de que no pudimos cumplir con nuestro objetivo material de llegar a Gaza con la ayuda humanitaria, porque fuimos detenidos y encarcelados y secuestrados por Israel, lo que impidió que lleguemos a Gaza, hemos tenido un triunfo político muy importante. Nuestro objetivo era extender la visibilización de la lucha del pueblo palestino y de su resistencia, visibilizar la situación de que Israel no es una democracia para Medio Oriente, sino que es un enclave imperialista que desde hace casi 80 años utiliza métodos de guerra civil, métodos nazis, para aplicar una limpieza étnica y que buscando la expulsión del pueblo palestino de sus tierras históricas, de su territorio histórico, y creemos que a esos objetivos los hemos cumplido con creces. La flotilla Global Sumud fue la flotilla más grande de la historia que buscó llevar ayuda humanitaria por el mar Mediterráneo. Fuimos 50 embarcaciones, cerca de 500 participantes, los que fuimos parte de la flotilla Global Sumud de 50 países del mundo. Y durante, mientras navegábamos el Mediterráneo, más allá de que fuimos detenidos, encontramos una enorme solidaridad de los pueblos del mundo. Desde las movilizaciones en el Estado español que impidieron la vuelta ciclística a la enorme huelga de los trabajadores estibadores de Italia y esas grandes movilizaciones que recorrieron 83 ciudades en Italia, que se extendieron por todo el mundo y que fueron un aporte muy importante a la resistencia, a la lucha del pueblo palestino y particularmente en contra del genocidio que Netanyahu está aplicando con la complicidad de todos los gobiernos del mundo y particularmente con el sostén imperialista de Donald Trump. Sí, acá te escuchamos con mucha atención y efectivamente la flotilla, si bien no concluyó y no pudo dejar la ayuda concreta que llevaban las embarcaciones, sí logró que se visibilizara de manera contundente lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza, y eso lo podíamos ver desde acá. Romper ese cerco mediático controlado por Israel y sostenido por Estados Unidos, se logró, y la verdad que ese sí es un triunfo. ¿Cómo analizas todo el proceso de persecución, de ilegalidad para la detención que realizó Israel con los integrantes de la flotilla, y ese proceso de estar demorados, detenidos, la incertidumbre? ¿Cómo lo podés relatar a ese proceso, Ezequiel? Desde que nosotros llegamos a Barcelona, el 27 de noviembre, nos comenzamos a preparar para distintos escenarios, y en el cual efectivamente la interceptación, secuestro y encarcelamiento era el escenario más probable, porque desde que partimos a navegar, Ben Gvir, el ministro de Seguridad en Israel, dijo que nos iban a tratar como terroristas, que no iban a permitir el ingreso de las embarcaciones a Gaza. Sin embargo, durante esos casi 40 días de navegación, nosotros estábamos preparados para navegar 14 días y luego se extendió a 31 días. Encontramos entre los distintos participantes un sostén político, moral, emocional muy importante que nos iba a permitir superar ese momento crítico que significó la interceptación. Porque el día primero de octubre, la Armada de Israel nos interceptó con los barcos de guerra, con aproximadamente 20 soldados de la Armada que se subieron a nuestro barco. Particularmente yo navegaba con Juan Carlos Giordano y otros compañeros en el Sirius. Se subieron, nos detuvieron, nos redujeron, nos quitaron todas nuestras pertenencias y nos llevaron al puerto de Ashdod. Luego de 24 horas de navegación, ellos tomaron control del barco y con nuestros barcos nos llevaron a ese puerto de Ashdod, en el cual, al momento de llegar, cerca de las 8 de la noche del día 2 de octubre, nos sentaron y arrodillaron a todos los 473 participantes en un playón de estacionamiento del puerto, y allí se hizo presente nuevamente Ben Gvir, que nos dio un discurso para amedrentarnos, para asustarnos, insistiendo en que íbamos a ir a prisión, denunciando supuestamente que éramos terroristas financiados por Hamas, ante lo cual nosotros le cantamos Free Free Palestine en forma de repudio, no solamente lo que estaba haciendo ahí, sino por tener su mano manchada por el asesinato de las niñas y los niños en Palestina y para denunciar que ese territorio que hoy ocupa Israel es parte del territorio histórico de Palestina y está ocupado de manera ilegal y criminal desde hace ya casi 80 años. Luego de eso ya fuimos detenidos y encarcelados, se nos vendaron los ojos, nos esposaron y con camiones de traslado policial nos llevaron a la cárcel de máxima seguridad de Israel, que es la cárcel de Ketziot, que está al sur de Israel, cerca de las fronteras con Egipto, lo cual es una cárcel de la cárcel de máxima seguridad más grande del mundo. Tiene 400.000 metros cuadrados construidos de celdas y prisiones para un dispositivo represivo tremendo que desde hace décadas, desde la década del 80, existe en Israel. Allí hay miles de presos palestinos. Nosotros no pudimos tener contacto con ellos porque se nos alojó en celdas separados. Tuvimos solo contacto con prisioneros de la flotilla Global Sumut. Israel, Netanyahu, el Estado nazi sionista de Israel, quiso reprimirnos, pero tuvo que aplicar una represión limitada. Primero, por el gran aislamiento que tiene Israel en el mundo, y luego porque las movilizaciones del mundo nos estaban protegiendo ante el abandono de todos los gobiernos y de todos los países del mundo que cobardemente, con su diplomacia capitalista, nos abandonaron ante la violencia y la represión de Israel. Sí, y en esto es imposible no pensar que si esto hacía el Estado de Israel con personas que iban de manera pacífica a llevar ayuda humanitaria y que se presentaban de esa forma, es imposible no pensar qué hacen con la población palestina a la que vos recién explicabas, relatabas que están desarrollando una limpieza étnica. Es imposible no pensar en eso, ¿verdad? Si ustedes fueron tratados de esa forma, toda la violencia sistemática, la opresión sistemática y cruenta que se ejerce sobre el pueblo palestino, es la verdad un horroroso pensarlo. Sí, así es. Por eso recién te decía que nosotros sufrimos una represión limitada por parte del Estado de Israel, mientras no es limitada la represión que ejecutan sobre el pueblo palestino. Han asesinado cerca de 70.000 personas, cientos de miles de personas han sido heridos. En los puestos de distribución de comida que administra la Fundación Humanitaria de Gaza, un invento del Estado de Israel, han sido asesinadas 2.700 personas que han sido fusiladas mientras pedían un plato de comida. Y en las cárceles, esa misma cárcel de Ketziot, está denunciada a nivel internacional por maltratos y violaciones a los derechos humanos, la utilización de tortura como moneda corriente, el aislamiento y el hambre es utilizado de manera corriente sobre la población palestina, que está encarcelada sin juicio de manera masiva en esas y otras cárceles. Por eso que seguimos denunciando que, a pesar de la tregua que se ha impuesto, el proceso de Donald Trump y la falsa paz no ha traído paz. Se han liberado a 2.000 prisioneros, pero quedan 9.100 detenidos prisioneros en esas cárceles de Israel, en el territorio histórico de Palestina. Así es, efectivamente la represión sigue siendo muy brutal sobre el pueblo palestino, y es contra los que luchamos la flotilla Global Sumud y decenas de miles, millones de personas en el mundo. Y mencionaste a Trump, Ezequiel, ¿qué te merece toda esta pantomima de pacifista que desarrolló en estas semanas? ¿Cómo lo analizas? Trump se pinta la cara falsamente, de manera hipócrita, utilizando la palabra paz, mientras se esconde que es la principal potencia imperialista criminal del capitalismo imperialista decadente que estamos viviendo en este momento. Trump es responsable de estos asesinatos, del genocidio de Israel, y ahora, producto del mayor aislamiento de Netanyahu a nivel mundial, producto de que el genocidio televisado ha quedado demostrado ante los ojos de millones de personas en el mundo, el imperialismo maniobra intentando posicionarse, pintándose la cara de buscar la paz cuando nunca lo han hecho así desde Irak, desde Vietnam en adelante. El imperialismo nunca ha traído paz, sino que solo trae guerras, hambre, miseria y represión. El acuerdo de paz es un falso acuerdo de paz porque el objetivo de Donald Trump, los países árabes, Turquía y el Estado español es repartirse el territorio histórico de Palestina entre las potencias imperialistas en un nuevo proceso de colonización. Saludamos que las personas que han vuelto a Gaza, los 2.000 prisioneros que han sido liberados, pero acordamos que esto es solo una sonda, adelantamos, digo, creemos que esto es solamente una tregua muy frágil que no ha traído paz. Israel ha violado sistemáticamente y ya más de 100 personas han sido asesinadas desde que se ha anunciado el alto el fuego. El Parlamento de Israel ha aprobado la anexión del conjunto de Cisjordania, en el sentido de que Israel es, fue y será un Estado guerrerista permanente que necesita de la guerra para tener vitalidad. Donald Trump en su proyecto busca también salvar a Netanyahu del repudio mundial, repartirse el territorio histórico de Palestina ante una situación en la cual Israel, a pesar de haber aplicado un genocidio durante los últimos 2 años y haber tirado sobre Gaza el equivalente en explosivos a 8,5 bombas nucleares, Israel todavía no ha triunfado, no ha logrado liquidar a la resistencia, no ha logrado ocupar militar y políticamente el territorio de Gaza, y eso es una derrota para el Estado de Israel hasta el momento. Por eso que busca imponer desde afuera, en acuerdo con todas las potencias imperialistas, este nuevo falsa paz con la intención de repartirse el territorio histórico e impedir la autonomía y la autodeterminación del pueblo palestino, porque recordemos que este falso acuerdo de la paz quiere imponer un gobierno anexo, un gobierno controlador del imperialismo encabezado por Tony Blair, que es inaceptable bajo cualquier punto de vista. Entonces la resistencia sigue actuando, las movilizaciones continúan, como se expresó en el último gran paro y movilización en el Estado español, que fue el pasado 15 de octubre. Entonces el proceso de movilización no debe detenerse y debemos seguir movilizados en las organizaciones de trabajo, en los lugares de estudio, en las calles, en los barrios de todos los países del mundo, para seguir acompañando la lucha del pueblo palestino, porque la lucha del pueblo palestino es causa de todos los oprimidos. Y por último, Ezequiel, consultarte, mientras, bueno, la solidaridad de los pueblos del mundo crece, aumenta en sus múltiples formas hacia el pueblo palestino y los estados son cómplices, bueno, Argentina de la mano de Javier Milei ahí abanderados de la complicidad y el acompañamiento hacia Israel, siguiendo los lineamientos de Trump, y ahora con un triunfo electoral de La Libertad Avanza en Argentina que da a suponer que va a profundizar esas relaciones carnales con Estados Unidos y también con Israel. Totalmente, justo ayer anoche hemos conocido el resultado electoral que demuestra claramente un triunfo electoral de La Libertad Avanza y luego de Javier Milei, que a pesar de 2 años de un brutal ajuste contra la clase trabajadora, el crecimiento de la pobreza, la informalidad, que el salario no alcanza, la fuerte represión que de la mano de Patricia Bullrich ha aplicado en los procesos de movilización y lucha en la Argentina, el gobierno de Milei ha obtenido un triunfo electoral que intentará utilizar para redoblar su ataque a la clase trabajadora y redoblar su alianza con el imperialismo sionista, del cual es cómplice directo. Toda la diplomacia de Israel vota junto con lo que dirija Netanyahu los organismos internacionales. Es efectivamente un enemigo al cual tenemos que seguir enfrentando en las calles, junto con la movilización. Nosotros somos parte del Comité de Apoyo al Pueblo Palestino en Buenos Aires y en cada lugar en el que podamos participar y acompañar, pero contradictoriamente ese triunfo del gobierno de Milei, que saca, que es la corriente que más votos saca a nivel nacional, hay un espacio muy importante para organizar la pelea y la lucha por Palestina en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, porque cuando nosotros fuimos parte de la flotilla Global Sumud hemos recibido la simpatía de una vanguardia que crece a nivel mundial, y creemos que eso hay que sostenerlo de manera consecuente, porque a pesar de que el gobierno haya triunfado, nos tenemos que preparar para enfrentarlo, no solo en las elecciones, sino en las calles, con la movilización, con la lucha, y la tarea de la solidaridad con el pueblo palestino empieza a ser agenda consciente y programática de diversas organizaciones que en Argentina ya enfrentamos a Javier Milei. Tenemos que solidarizarnos con el pueblo palestino, y es muy importante comprender que en Argentina tenemos tareas concretas para apoyar al pueblo palestino, como por ejemplo echar a la empresa saqueadora del agua palestina que se llama Mekorot, que quiere hacer negocios aquí en Argentina. Hay que expulsarla de todas las provincias, anular todos los acuerdos que las provincias o municipios tienen con Israel para capacitar a las fuerzas policiales con Israel. Todas esas tareas deben ser llevadas adelante, y bueno, nosotros del Frente de Izquierda, con nuestros 3 diputados y casi 900.000 votos que logramos conquistar en esta enorme polarización y crecimiento que se sostiene de la ultraderecha, está a la disposición de esas tareas. Bien. Bueno, Ezequiel, te agradecemos el contacto. Ha sido un gusto dialogar con vos y, por supuesto, mantener en agenda la lucha del pueblo palestino y el asedio, la persecución y el exterminio que sostiene Israel sobre ellos. Te agradecemos mucho este diálogo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan una muy buena jornada, y estamos a su disposición para lo que necesiten. Abrazos. Dialogábamos entonces con Ezequiel Pericini, integrante del Frente Izquierda Unidad, que fue parte de la flotilla Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Palestina. Para seguir en diálogo y en agenda la lucha del pueblo palestino, y como decía Ezequiel, visibilizar la limpieza étnica que Israel pretende hacer sobre el pueblo palestino. Y llegamos al fin del programa, está Enredando las Mañanas, 11:57 de la mañana, ya nos fuimos. Ya nos fuimos, y la temperatura quedó igual. Queríamos que terminara con unos 20 grados, pero estamos en un 6 grados bajo cero. No bajo cero, pero les contamos a nuestros amigos oyentes que en San Luis el frío se está haciendo sentir. Estamos en una falsa primavera que de unos 9 grados, seguramente en estos días pasó unos 30 grados. Porque así, no hay más término medio. Y el viento y la peste que nos azota a todas las personas. A todas las personas. Nos despedimos, ¿le parece, Matías? Bueno, agradecer a las compañeras que estuvieron hoy, sí, muchísimas gracias, nos vamos a seguir viendo seguramente. Bueno, gracias por el espacio, hermoso programa, y nos seguimos viendo, gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos y tiramos la posta para el miércoles que Radio Semilla y DTL toman la conducción del Enredando las Mañanas. Mañana, por supuesto, el aire radial aquí en La Bulla continúa con noticias y demás. Chau, chau. Hoy miré al cielo por segunda vez, buscando consuelo a esta pesadez que traigo en el pecho por este gran lecho de hostilidad y dolor. De ver a mi gente entre ruinas yacer, sirenas y llanto, bombas la niñez. No seremos la gracia de un diablo empedernido en vernos perecer. Palestina, libre Palestina, desde el río hasta las orillas del mar. Palestina, libre Palestina, vuela blanca palomita sobre el cielo de Palestina. Palestina. Hoy miré al suelo buscando mis pies, solo vi escombros de alguna pared que solía ser hogar donde crecí. Infancia que perdí. Mientras tanto afuera el mundo sigue igual, sigue aquella rueda girando en la ciudad, tras de una pantalla expectando el horror de un genocidio al sol. Palestina, libre Palestina, desde el río hasta las orillas del mar. Palestina, libre Palestina, vuela blanca palomita sobre el cielo de Palestina. Palestina, Palestina, Palestina.